micro. El disco girando, hip hop estricto dando. Regreso al estilo, es lo que andaban buscando. Lunáticos del plástico, somos pálidos acérrimos de discos antiguos, de viejos morenos. El éxito es hacerlo de todo corazón, en serio. Si no lo veo, no lo cuento. Nah, si me lo cuentas, igual no me lo creo. Si pillo micrófono, ya sabes que golpeo. Ya sabes que golpeo. Nos tienen cogidos, nos tienen prendidos. Los hijos de la sociedad enferma están haciendo ruido. Jodido está el tema, cuando ya no seas dueño de tu puta cabeza. Porque todos los días te pegan un bocado, juegan al come cocos, trafican con esclavos. Camino sin un chavo, para sentir que de las piernas y los brazos yo me valgo. Desparramos sentimiento cuando el cielo es gris, cuando el cielo es azul. Somos fortalezas de piedra, metidos hasta las patas de ritmos. A veces el pasado fue mejor, pero cuenta este momento. Respeto para el tiempo. Hoy es lunes y tienes que levantarlo por su puerco. Soy un fijo en los freeze desde. En la ciudad se palpa mi resquicio fuerte. Si te flipas demasiado, lo pagarás caro. Como el cabrón que disparó a Cyrus. Frenético, me la suda el crédito, jodiendo al mimético. Flows son milimétricos, pero a veces el bueno es el que guarda silencio. Esta mierda es funk, hardcore rebosa. Yo voy a mandar a flojos a hacer canciones a la novia. Mi escuela selecta, en el P de San Antonio la respuesta. Piensa en el futuro, socio. Mirar solo al presente no es un buen negocio. Ahora o nunca, Guillermo. Ahora o nunca. Es el convenio de dos, como K de Filerio. Me ruge el estómago, luchando como soldado, líder como Pendragon. Mi nombre es Sanko, si tienes fuerza, préndelo. Si lo mantienes, quémalo. Si no te gusta, págalo. AV, una vez más yo rimándolas y tú no. Es mi turno. Regreso al estilo en el siglo XXI.